estoy parado enfrente de ti. Vengo por el beso que nunca te di. Uno no es ninguno, déjate llevar. Si dices que no, te voy a forzar. Cierra tus ojitos, te quiero morder. Voy a recargarte en esa pared. Uno no es ninguno, déjate llevar. Si dices que no, te voy a forzar. Mírame a los ojos, relaja la vena y dame un besito con la luna llena. Vamosle poniendo un principio a esto. Tú pon la boquita y yo pongo el resto. No me vas la ceja como desafiando. Me gustan los retos y me está gustando que seas de rebelde personalidad. Son tus empujones mi debilidad. Ahí les va, viejas batallosas, pero así las queremos, chiquititas. Mírame a los ojos, relaja la vena y dame un besito con la luna llena. Vamosle poniendo un principio a esto. Tú pon la boquita y yo pongo el resto. No me vas la ceja como desafiando. Me gustan los retos y me está gustando que seas de rebelde personalidad. Son tus empujones.